Usted lo escuchó primero en Vecinos al Día. Estas son las noticias de hoy en Radio Chachapoyas, 99.1 FM. Más que música. Alcalde de Chachapoyas, Víctor Raúl Culquipuerta, suscribió acta de compromiso en el proyecto La Ruta del Éxito que promueve el Indecopi. El burgomaestre, en su presentación y saludo de bienvenida a la presidenta ejecutiva del Consejo Directivo de Indecopi, Jania Pérez de Cuellar, manifestó que el trabajo articulado e interinstitucional promoverá la formalización de los emprendedores y la oportunidad de mercados para ser exitoso y competitivos a nivel nacional. Felicitó el buen trabajo e iniciativa del Indecopi. Empresas de telecomunicaciones y electricidad adoptan acuerdos para elaboración de plan de acción en la reducción de tendido de redes en la ciudad de Chachapoyas. Así lo dio a conocer el regidor Javier Montoya Angulo, quien presidió la reunión de socialización del proyecto de ordenanza que regula el tendido de redes en nuestra ciudad. Indicó que fueron 24 personas que participaron representantes de OSIPTED, Dirección de Energía y Minas, Dirección de Cultura, Ministerio Público, entre otras. Lamentó la ausencia de Telefónica del Perú, empresa que tiene mayor cantidad de tendido de redes en la ciudad. Subgerencia de Transportes y Circulación Vial realiza operativos de inmovilización y colocación de cepos a vehículos considerados en abandono. En la secuencia Gestión Edil, el abogado José Delgado Díaz manifestó que se considerará un vehículo en abandono cuando se encuentra más de 48 horas en la vía pública. Precisó que el propietario, para recuperar su vehículo, deberá pagar derecho de remolque y los días de internamiento. Exhortó a los conductores a hacer uso de las cocheras, que en nuestra ciudad suman aproximadamente 22. Mascarillas y atomizadores distribuirá la subgerencia de gestión de riesgo para prevenir los contagios del COVID-19. El ingeniero José Rojas Kruger manifestó que se ha recepcionado 35.000 atomizadores y mascarillas de tela con mensajes sensibilizadores, así como también mascarillas quirúrgicas que serán distribuidas a la población que participe en las campañas que promueve la subgerencia de gestión de riesgo. Precisó que esta actividad se iniciará la próxima semana, en la que se espera entregar aproximadamente 90 unidades. CEMAC Chachapoyas inicia campaña de adiestramiento de canes. Así lo dio a conocer la médico veterinaria Ana Santillán. Indicó que gracias al apoyo voluntario de un efectivo de la Policía Nacional, los canes del centro se preparan para tener conductas favorables al momento de ser adoptados. Precisó que en el CEMAC se ha implementado un espacio con vallas, aros y pelotas. Los canes son adiestrados 2 veces por semana. Mantente informado de lunes a viernes en Vecinos al Día por Radio Chachapoyas 99.1 FM. Hasta aquí el resumen del día.